Cuando me dijiste viéndome a los ojos que me cuidarías, que no ibas a dejarme sola, solo me vendiste puras fantasías. Todo te parecía bien, siempre y cuando yo hiciera lo que tú querías. Hasta el día en que te dije no y convertiste el sueño en una pesadilla. Intenta mil pedazos, pero fracasaste. Quisiste convencerme que no era nada sin ti. Y ahora mírate, eres tú quien ya no es nadie sin mí. Que andas buscando a alguien parecido a mí, que intentas reemplazarme. Y dicen que tú andas diciendo que nuestro desastre no hubieron culpables. Perdóname que contradiga todas las mentiras lindas que inventaste. Las vueltas que nos da la vida, yo salí valiente y tú eres un cobarde. Intenta pedazos, pero fracasaste. Quisiste convencerme que no era nada sin ti. Y ahora mírate, eres tú quien ya no es nadie. Me enseñaste que yo podía sola cuando me dejaste. Yo sé que no era tu intención hacer esto. Fuiste presumiendo que ganaste. Y hoy que el tiempo te cobró lo que robaste, ¿tú quién eres sin mí? ¿Tú quién eres?